¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 y también en la misma frecuencia Radio Arcos, emisora municipal. Las dos emisoras que emitimos, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de astronáutica que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Y que también hacemos a través de, bueno, emitimos a través de internet por la plataforma iVox, y que hace que nos escuchen desde los lugares más insospechados del planeta. Bueno, pues saludos a todas las personas que nos están escuchando. Ahora mismo nos están grabando, por eso he puesto la música bajita. Y porque si no es que de YouTube no me dejan ponerlo. Bueno, vamos a hacer. Y como nos han preguntado mucha gente quiénes somos, cómo somos, pues que nos vean en YouTube, que somos personas normales y corrientes, eso sí, guapos y atractivos, ¿eh? Como no podía ser menos. Y bueno, que ahí nos podrán ver. Iba a mirar en mi portátil a saludar a los seguidores de Facebook y ahora mismo dice Service Unavailable, o algo así, la señorita está aquí, sabe más de inglés. DNS fallo. Algo raro ha pasado ahí. Buenas noches, señor Joaquín. Buenas noches, dos cosas. Cambia el servidor DNS. Sí. Y segundo, tenías que haber avisado de que nos íbamos a grabar en vídeo. ¿Para qué? Para venir el chaquetón. Hombre, para ponerse uno de perfil. Ahí va. Pues no sé, no sé. El problema es que no puedo entrar en Facebook, pero puedo entrar en cualquier página, aunque creo que puede ser un problema de Facebook, ¿no? Está hablando del DNS, el servidor DNS, eso es que no resuelve. Pero no, bueno, sé. Pero me funciona todo lo demás. Bueno, pues nada. El correo va bien perfectamente. Misterio, todas las páginas. Doctores tiene la iglesia. Ahí va, bueno, ya apaga, investigaremos. Apaga y algo. Sí, eso funciona. Apágalo y vuelve a encenderlo. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Buenas noches también. Y buenas noches a don Antonio Ruiz. Muy buenas noches. ¿Algo más? Buenas y fresquitas noches. Y ya por fin. Ya va siendo, ya iba siendo. Es que estoy dándole potencia a los potenciómetros, nunca mejor dicho. Bueno, que ya puede nuestra querida miembra del público, Gloria, nos puede ya quitar la cámara, que ya es suficiente, creo yo, ¿no? Venga, esa mano ha sido la de Gloria diciendo adiós. Bueno, pues comenzamos nuestro programa. No sin antes darle gracias a todas las personas que nos escuchan. Y precisamente hoy eso, que el grupo de Facebook ya va próximo a un número redondito, me parece. Anoche estaba a punto de los 300. Pues eso, ya estábamos en 95, 96, 295, 296. Quedan muy poquitos para ahí está. Pues ya sabéis 300. Lo que tenéis que hacer. Extenderlo. Vamos a convertir como una secta astronómica, ¿no? Uy, lo de secta. Es muy fácil encontrarnos en Facebook, ¿eh? Ponéis un punto azul, sale una bolita, una página, miradores, pues ahí. Y para ahí. Es complicado. Lo que no se pasa, no será que Facebook ha cerrado, ¿no? No creo, ¿no? Bienvenido el icono, el icono del programa es el planeta Tierra visto desde la Luna. Así una Tierra gibosa. A ver si consigo. ¿No? Un poquito más de media. Pero bueno, parece que no quiere trabajar. Lo distingáis rápido. El caso es que es curioso, ¿eh? Me sale el icono desde la F arriba. Ya parece que va a conectar. Será una sobrecarga. Ahora parece que va entrando ya despacito. Eso es vale. Problema de la banda ancha, Alfonso. No, es banda pobre, porque es un modem Carrefour de a euro la conexión. Vamos, que tampoco. ¿Usted cree que tengo yo aquí 100 megas? Aquí no hay, ¿no? Estamos en ello. Aquí poquito a poco todo va llegando, ¿eh? Y yo pasito ya a pasito, vamos. Sí, tengo ya mi Facebook abierto. Ahora lo que tengo que buscar es la página del puntazo. Aquí está, 300 personas. Justo, gusta, redondo. Redondo, les gusta. Como la película. Les gusta. Casi 300. Le gusta el puntazo. Bueno, vamos a dejarnos el rollo. Saluda a Alfonso Sabrido, que soy yo, que no me he presentado. Y hoy vamos a comenzar pues con una carta. Me gusta esto, comenzar con una carta, porque me recuerda a la antigua radio, ¿no? Cuando hacíamos los programas tipo. Bueno, cuando se hacían, yo no había nacido, o no había empezado en la radio, aquellos programas de Elena Francis, ¿no? Querida amiga, te contaba unos problemas. Aquí nos cuentan cosas astronómicas. Entonces es distinto, pero más o menos el formato es lo mismo, ¿no? Solamente que no engañamos. Elena Francis era un hombre, nosotros somos los que acabáis de ver. Bueno, ladrón. Nos escribe Rosario, nos dice: hola Alfonso, buena. Estoy enganchada a un punto azul, vivo en Madrid y no puedo escuchar el programa en directo por incompatibilidad de horarios. Ni aunque lo tuviera compatible, no iba a poder escuchar. Por ahora, todo se andará. Pero sí, aunque yo lo digo, siempre es absurdo el directo en internet. Lo veo absurdo, porque hoy con el podcast te lo vas a dar la gana y punto. Lo escuchas cuando te venga bien. Y cuantas veces quieras. Vale. Pero sí que no pasa una semana sin que llegue el viernes. Ya estoy buscando en iVoox para bajármelo y tener el placer de escucharos. Llevamos cerca de 80 descargas o 90 descargas. Se va a pasar. Lo escucha en el autobús camino del trabajo. Mira, está bien, ¿no? Afortunada ella. O sea que tarda hora y media en llegar al trabajo, ¿no? Bueno, o tres cuartos de hora en ir y tres cuartos de hora en venir. No tampoco escucha. Tiene por qué escucharnos en el mismo día y en el mismo trayecto. También, puede estar la semanita entretenida. Pero el programa es tan entretenido que no creo yo que pueda luego cortarlo, ¿no? Bueno, nos pregunta una cosa que yo no desconocía. Si las fotos del asteroide en Isla Cristina son auténticas o puede ser un pequeño montaje. Y nos pone un enlace al diario ABC. Yo no. Bueno, sabíamos lo del asteroide, hemos estado hablando, no sé si tú estabas aquí, Antonio, creo que no, ¿no? No, hace unas dos o tres semanas han pasado dos asteroides muy cercanos a la Tierra. ¿Como la distancia de aquí a la Luna, ponía? Menos. Uno pasó, estoy hablando de memoria, ¿eh? Creo que un tercio de la... Sí, uno pasó a 240.000 kilómetros y el otro a 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros es cerquita. Y estamos hablando de asteroides de unos 6 a 10 metros. De diámetro. Pero un pelotón. Bueno, pues hay un señor en Isla Cristina que dice que le ha hecho una foto desde la playa. Voy a leer lo que dice la noticia en ABC. Un aficionado capta con una cámara fotográfica el paso de la roca espacial en el cielo desde una playa de Huelva. Manuel Moriones, un madrileño aficionado a la astronomía, ha logrado captar en Isla Cristina, Huelva, una imagen inédita de lo que parece ser el paso de un asteroide sobre la Tierra. Según el autor de la fotografía, se trata de la roca espacial 2010 RF-12, que hace unos días pasó muy cerca de nuestro planeta. La instantánea fue captada con una simple cámara sin telescopio. Las imágenes fueron captadas el pasado día 7, a pesar de que los investigadores habían anunciado que los cuerpos solo serían visibles con telescopio. Pero Muriones consiguió fotografiarlo con una cámara desde la playa central de Isla Cristina, en la costa occidental de la provincia nubense. Lo más significativo fue que los dos asteroides pasaran muy cerca de la Tierra el mismo día, con poca hora de diferencia, uno a una distancia similar a la que separa la Luna y el otro mucho más cerca, ¿no? Hizo la fotografía a las 11 y 25 en la playa nubense, de forma que sería el segundo objeto el que se refleja en las imágenes. El investigador afincado en Madrid ha indicado que solo tuvo que adentrarse unos metros en el mar para captar una imagen que considera histórica. Yo creo que sí que es histórica la imagen, a mi juicio. Porque que ABC publique lo que ha publicado, eso es histórico. Histórico. Yo, Rosario, y a las personas que nos escuchen cuando colguemos el programa, vamos a poner el enlace en un punto azul en el Facebook para que puedan picar, ¿sí?, y verlo. Yo creo que son falsas. Sí. Pero es más falsa que Judas, como diría aquí más de una, ¿no? La foto, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es una bola. Sí. ¿Eh? Del tamaño de, como si fuera una luna llena. No se puede hacer una foto con una cámara normal, ¿eh? Se acerca ahora, un momentito, José Luis, ven para acá. José Luis se incorpora ahora, que no había avisado. Yo no sé si él había visto esta foto. La había visto, ¿no? Para que sepa de lo que estamos comentando. La foto del asteroide. Y entonces parece la luna llena, movida. Se incorpora José Luis. Buenas noches, ¿sí o no? ¿Qué tal? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Ni la luna llena se puede hacer con una cámara normal a pulso. Sale movida. Doy fe. Lo he intentado y no se sale. Puede. Sale movida. Doy fe. Yo creo que la foto es una farola. A mí lo que más me ha llamado, buenas noches. Que lo que más me ha llamado la atención es que dice que solamente tuvo que alejarse unos metros dentro del mar para hacer la foto, buscando la humedad, ¿no? Entonces, si ya en tierra firme una foto es complicado, si te metes unos metros en el mar, aunque sea una barca estupenda, es imposible que se haga una foto astronómica dentro, en el mar. No quiero ni decir que sea un transatlántico de estos de no quiero ni que decir que no se mueva nada, no sé. Lleva 76 comentarios la noticia y no quiero ni decir las cosas que le están diciendo. Sí, ¿no? Pobrecito, ¿cómo se ha metido? Sí. Hombre, yo lo estábamos comentando antes, un pedrusco de unos cuantos metros a 70.000 kilómetros con la contaminación que hay en Huelva. Otra cosa. Dudo muchísimo. Contaminación del aire y lumínica. Y lumínica, bueno, la que nos interesa es la lumínica. Bueno, la del aire, también, la del aire también difunde la luz, claro, no hace las imágenes nítidas. Ese brillo que tiene no es de un objeto de esa naturaleza, vamos, de unos cuantos metros situado a 70.000 kilómetros. Y si lo es, me tiene que decir la cámara que ha utilizado, porque tendría un chip, una sensibilidad que Pasila quisiera. Hemos hecho fotografía astronómica con mucha paciencia y mucha cosa en esto, y a Marte, por ejemplo, y sale una bolita de Marte mucho más chica que eso. Eso con telescopios y con webcam, con CCD, y te digo, con mucha paciencia, con el telescopio bien estacionado, etcétera, etcétera, y sale un Marte, que Marte se tendría que ver muchísimo mejor y que digo eso, yo, y una digo bolita. Yo, y digo yo, el que ha colgado el artículo en ABC no tiene por qué saber astronomía. O sea, es como si a mí me dan una noticia de medicina. Pues dices, bueno, leo, pues será, ¿no? Será, ¿no? Lo leo. Pero si yo empiezo a recibir todo tipo de comentarios, que no, yo llamaría a alguien especialista y te diría, ¿esto qué es? Y me diría, eso es un disparate, porque te lo sé. Si yo digo algo de medicina aquí y empiezan a llamarme médicos y gente que sabe, enfermeros, auxiliares de clínica, oye, que estás diciendo que no, pues yo me explico, bueno. Y además que la ABC lo da por hecho, o sea, da por seguro que eso era la foto del asteroide. Otra cosa que en uno de los comentarios viene muy acertado es que nosotros en fotografía astronómica, y más si dice que ese el autor de la foto es aficionado a la astronomía, debe saber que la foto nosotros la presentamos con los datos de exposición, sensibilidad, claro, apertura, número F, o sea, cómo se ha hecho la foto. Y no dice absolutamente nada, sino nada más que se ha adentrado en el mar y con una cámara normal. Eso no son datos. Para decir una foto, es decir, nosotros ponemos tanto tiempo de exposición, exacto, tanta apertura, con trípode o en pitilago, no solo nosotros. Filtro, que si tan. Sí, no solo nosotros, sino cualquier fotógrafo. Si os vais a la Wikipedia y busquéis cualquier foto, siempre viene abajo de la licencia Common, ¿cómo se llama? Uh-huh. ¿Cómo se llama? Common, ¿no? Sí, ¿GNU Common? No. Sí, algo así, no me acuerdo. La licencia está GNU, la libre, ¿no? Pero te pone abajo quién la ha hecho, que tiene, que tienes, Common, sí. Exacto, que tienes derecho a que puedes emplearla, pero diciendo el origen y tal, y siempre te pone la cámara con que la ha hecho, la abertura y las características de la fotografía, ¿no? Sin embargo, esto lo da la propia cámara, o sea, que encima... Okay. Bueno, pues eso lo hemos preguntado a Rosario, pues aquí tienes nuestra opinión, que es la opinión de todo el mundo. Por ejemplo, un comentario: qué vergüenza, ¿dónde están los filtros? Es la foto más falsa que haya visto jamás. Un asteroide de unos pocos metros de diámetro sacado con una cámara de decenas de miles de kilómetros aparece así, en fin. Lo de que se adentró en el mar para gastar la imagen es de ya recochineo. Vamos, me parto por no llorar, ¿no? Dice uno. Otro dice, pero qué porquería de foto. Mi hijo este verano hizo una foto de la luna poniendo un catalejo delante y bastante más espectacular. O sea que se nota que la gente, alguien le habrá puesto algún foro astronómico y hemos acudido todos ahí como moscas a... Bueno, pues ahí queda Rosario lo que pensamos de la foto, ¿no? Además, ¿sabe lo que nos dice ella? Nos pone el enlace y dice: si usted es astrónomo, conteste. Bueno, se nota que nos ha escuchado. Nos ha escuchado. Dice, un beso muy fuerte para todos. Me gustaría decir también para todas, pero ¿no tienen mujeres colaboradoras? Pues... no. Claramente, ¿no? Claramente. Bueno, sí, para no ha grabado el vídeo una mujer, pero viene adyacente, porque le gusta la astronomía, le gusta el programa, le gusta el ambiente. Pero yo le he escrito a ella, le he contestado, y lo digo aquí, muchas veces lo he contado. Hubo una vez, hace tiempo ya, un congreso de asociaciones aquí de Jerez, en Jerez, ¿no? Y me quejé yo de digo, es que estoy con una agrupación de astronomía y no se apunta ninguna mujer. Y se levantó una señora que era, me acuerdo, la presidenta de la Asociación de Niños y Niñas Autistas. Y dice, mira, a mí me encanta la astronomía. Y dice, pero no podemos apuntarnos a una asociación como la tuya por los horarios. ¿Cómo salimos de noche? Ah. ¿Verdad? Y tú puedes pensar, bueno, que se puede quedar el marido. No. Todavía no. ¿Eh? La mujer se queda en casa con los niños. Y también, aunque la cosa está cambiando, pero todavía la mujer en el mundo de la ciencia tira para, por ejemplo, carreras como medicina, como psicología, como enfermería, pero para carreras como física hay menos, ¿eh? No ha aumentado mucho ya últimamente. Ha aumentado, está aumentando. Sí. Pero. En biología, por ejemplo, hace años que. Biología hay muchas mujeres. Más que sí. Casi que hombres. Sí. Y química también puede. De todas formas, también te contestó una mujer que evidentemente no podía, pero el target actual. Hay muchas mujeres jóvenes que sí podrían, por horario, venirse con nosotros. Sí, pero si tú. Que no les guste, no les atraiga, no nos conozcan. Pero no podemos decir, o sea, no podemos generalizar y decir, no, es que la mujer es que... No. Yo estoy buscando los distintos motivos. Y también te digo que desde la educación infantil, pues hay profesores y profesoras que van ya marcándole unas pautas al niño. Sí, es verdad. Te lo digo de verdad, ¿eh? Para profesiones masculinas, profesiones femeninas. Eso está claro, ¿eh? Hay gente que no y hay gente que sí. O sea, hay de todo. Pero eso influye, ¿eh? Y por desgracia, en el tema de la ciencia, la mujer va a... Bueno, hemos hecho aquí programas hablando de una serie de mujeres en ciencia y no es fácil. Y una vez el ayuntamiento nos mandó una carta que le propusiéramos mujeres científicas para poner nombre a las calles, y de Madame Curie no salimos, ¿eh? Estuve por la calle, pregunta, dígame usted el nombre de una mujer científica. ¿Madame Curie? Bueno, Madame Curie, el que la sepa, ¿quién era? Y después de Madame Curie... No saben ni hombres científicos, o sea que... Por eso te digo, porque... Bueno, hombre científico, te puedo decir Edison. Bueno, Edison, no sé yo si sabrán la gente quién es Edison en la calle. ¿Hacemos un día? ¿A que no tenéis narices? ¿De qué? De salir a la calle larga, y preguntar a la gente, ¿quién era Edison? ¿Quién era Graham Bell? Un mentiroso. Bueno, aparte. ¿Tenéis narices de salir conmigo un mes en la calle y preguntarlo? Bueno, ni siquiera conocen a los españoles, que no son muchos. ¿Quién era? Isaac Peral. Severo Ochoa. Exacto. Severo Ochoa. Ramón y Cajal. Esos dos, nadie lo sabe nunca. ¿Quién Ramón son? Y Cajal, claro. los dos. Leonardo Torres Quevedo. De la cierva. ¿El nombre cuál es? Yo que no, iba a decir de la cierva, no me acordaba Ricardo, el nombre. No. Ricardo, es que me confundo con el historiador. De la cierva, pero que el historiador. No, creo que era Javier, ¿no? El de la cierva. El nombre de pila de la cierva no lo recuerdo ahora mismo. A ver, ¿Isaac Peral el submarino? Sí. ¿Y el de la cierva era del autogiro? Autogiro. Que por cierto, ahora se cumplían no sé cuántos años que en el Google salía la imagen del autogiro. Sí, salió. Pero bueno. En fin. Es un problema que hay. Seguid hablando porque tengo que mirar una libretita que voy a contar una cosa, pues os tengo que contar la cosa. Había un matemático. Me ha asustado, pensaba que iba a decir, había una vez un circo. No me acuerdo cómo se llamaba, Dios mío. Que sí, muchos temas de las matemáticas. Sí, hombre, Avicenas. ¿Cómo? Averroes o Avicenas. Averroes, creo que es. Averroes o Avicenas, uno de los dos. Yo creo que es Averroes. En Córdoba hay un monumento a este Averroes. Sí, Averroes, sí. Averroes es el de la Junta, el sistema educativo de... Averroes. Y Avicenas era un filósofo, ¿no? ¿Perdón? Filósofo. Yo creo que también... Sí, bueno. Pero yo creo que tiene que ver con las matemáticas también, fíjate. Sí. Me enteraré. Voy a apuntarlo aquí. Tengo que apuntarlo. Anda, que si salimos preguntando... Salimos preguntando en la calle larga, dígame usted nombres de filósofos actuales. Avicenas. Pero si estamos fallando nosotros. Pero nosotros ya lo reconocemos. Te digo una cosa, uno no puede saber de todo. Claro que no. Pero hay cosas que son elementales, ¿no? Querido Waxon. Pero lo que tú has nombrado, eso lo aprendíamos en nuestra época de pequeño. Todo el mundo sabía el teléfono Graham Bell, la máquina de vapor Watt, y cuatro o cinco cositas muy importantes. ¿Quién inventó el pararrayo? El pararrayo Franklin, claro. ese tipo de cosas las conocíamos de, vamos, yo recuerdo de pequeño en las eso fue una ciencias de mis naturales traumas. Y cosas que dábamos. Oye, sí. Porque mi padre, sobre todo mi tío Francisco, los grandes inventos. Yo vivía en el campo y cuando venía mi tío Paco, mi tío Francisco, me encantaba, que era un hombre que sabía muchas cosas, trabajos manuales. Tenía otro tío que me daba miedo porque trabajaba en la fábrica de botellas, se cortó un dedo y me daba miedo verlo con la mano cortada. Oye. Pero mi tío Francisco llegaba, mi tío más bueno, mi tío Diego, estupendo, ¿no? Pero me daba un susto. Me asustaba con el dedo. Pero llegaba mi tío Francisco y me hacía un pandero. Un pandero es una cometa. Una cometa. Y lo hacía con caña, con un saco de pienso. Yo vine al campo. ¿Un saco de pienso? ¿Saco de pienso? ¿Y volaba eso? Sí. Porque yo hice una y eso no levantaba. Con saco de pienso. Con papel de seda, una cosa muy finita. Saco de pienso de papel. Vale. No, yo era. Tú eras más vasto. Yo era ingeniero total y lo hice con un saco de plástico del gordo. No, eso me no levantaba el vuelo. Eso que va a levantar el vuelo, hombre. Y a mí me gustaba. Yo nunca lo he intentado con sacos de chufa que los tenía a mano. Me acuerdo que la cola me la hacía con harina, o sea, todo total rudimentario, ¿no? Yo la cola la hacía con la. No, con paquetes de pipa, paquetes, la bolsita del Fla. ¿La cola? Sí, la cola. La derretía, ¿no? Es decir, la cola de pegar, con harina. Ah, yo digo la cola del pandero. La cola del cometa. La cola del cometa. Yo llevaba en grudo eso. En grudo. Yo decía, la cola la retira el plástico, lo pegará. No sé. Puede ser, a lo mejor el plástico derretido sirve pegamento. No, nosotros cogíamos, lo soltábamos. Con claro. Dos piedras, una piedra, poníamos dos bolsas y luego con otra piedra, machacaba, calentaba y se pegaba, ¿verdad? Bueno, pues yo me divertía mucho con el pandero hasta que en el libro Nuestro Mundo, de la editorial Bruño, me acuerdo que era aquello Bruño. De la Saliano. No, la Saliano, la SM, ¿no? No, SM de los Marianistas. Marianistas, Bruño, la Saliano. Pues, y el del Vive de los Maristas, es que me lo sé casi todo. No sabes. Y la de los Salesianos, la de Don Bosco, eran... ¿Ediciones Don Bosco? Ediciones Don Bosco. Sí. Yo utilizo Oxford. Oxford es más fino. Oxford es más fino. Pero bueno, en mis tiempos el libro se llamaba Nuestro Mundo. Y tenía una bola del mundo. Y una de las lecciones se ve a Franklin como un cometa y que le cae un rayo. Y le entró a mí un miedo. Y con una llave colgada en la cola. Claro. La cola del cometa. Eso. Y yo decía, papá, ¿cómo va a caer un rayo? Y si no hay nube, ¿cómo te va a caer un rayo? Y ahí aprendí que, claro, que uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, y el rollo que yo he metido para tener yo el papel delante. Ha estado antes aquí otro amigo. Él, en vez de, como Rosario, en vez de electrónicamente, ha venido en persona. Hombre, a Rosario la invitamos a que venga por aquí. Por supuesto, cuando quiera. Cuando ella quiera. Aquí tiene su casa. Que se venga por aquí. Digamos que este hombre, en el argot, Gloria, que es filóloga, o pretende serlo, o le gusta la filología, todo este, los significados de las palabras, a mí me hace mucha gracia cuando en el argot internetico surge una palabra que no sé quién la inventa y todo el mundo empieza a utilizarla y te paras a pensar y dices, un disparate, ¿no? Bueno, pues digamos que José Ignacio se ha virtualizado viniendo aquí a la... ¿Sea qué? Virtualizado. Virtualizar significa hacer presente a una persona que solo conoces a través de la red. ¿Y existe la palabra así? ¿Cómo? Espera, virtual, sí, virtualizado existe. ¿Y virtualizar significa qué? Por ejemplo, digamos que hay un oyente de Un Punto Azul en Madrid, sí, que nos escucha. Bueno, el amigo que tenemos en Badajoz, sí, Juan Luis. Siempre lo bautizo de nuevo, José Luis, Juan Luis. Juan Luis, saludos para él. Lo conocemos, hemos hablado con él por teléfono aquí. Si él viniera un día a vernos, lo virtualizaríamos. Joroba. Eso se utiliza... a mí, yo me estoy quedando pensando igual que Joaquín y creo que estamos pensando lo mismo, que virtual justamente es justo lo contrario. No es algo virtual, que no es real. Lo estoy diciendo al revés. Desvirtualizar. Ah, vale. Desvirtualizar. Desvirtualizar. Lo estoy diciendo al revés. Eso sí. Lo estoy diciendo al revés. Bueno, casi podría admitirlo. Sí, casi. Pero que se puede decir de otra manera, ¿no? Sí, se personó. Claro. He conocido más poquito. Rápido, más directo. Se personó en persona. Exacto. No, hay muchas palabras que... En carne y hueso. Interiorizar, por ejemplo, que sí, igual existe. Sí. Pero se verbalizan muchos nombres que a lo mejor pues hay otra manera de hacerlo, más elegante. Decirlo. Bueno, elegante, como el universo. Por cierto, inciso, no hacemos publicidad. Pero esto hay que decirlo. Porque lo comentó ayer, me lo dijo ayer el compañero José Antonio Chacón, el Diario Público está regalando la serie Cosmos. ¿Eh? Uh-huh. ¿Está regalándola? La serie Cosmos. Bueno, regalándola, sí, como bueno, los domingos. Lo que no sé cuándo ha empezado, si ha empezado ya, no ha empezado. Uh-huh. El domingo está. Ah, pues. Bueno. El Diario Público. Público. Al atacar. Pero vamos, ¿quién no tiene Cosmos en su caso? ¿Eh? ¿Quién no tiene Cosmos? Hay gente que no lo tiene. Yo tengo hasta el 5. Yo tengo varios, pero en vídeo. ¿En DVD? Pero, pero se supone que eso será una edición buena. Sí, o sea, buena. Lo que no sé qué edición es, porque hay una que no es la voz. La actualizada, antigua, ¿no? Que me hablamos antes. Seguro que es la actualizada. Yo tengo la actualizada. Y no suena igual. Tengo la, bueno, hasta el 5 nada más. A lo que vamos. Bien. Que además a José Ignacio lo conozco, Juan, lo conozco. No hacía falta ni que se desvirtualizara. Él lo conocía, yo no. Este hombre se llamaba José Ignacio, ha venido aquí a la radio, le he dicho quédate, me da vergüenza, digo, sí, que aquí no te ve nadie. Residente de Jerez. Bueno, a ver si se anima un día y se viene, que le mande hasta aquí dentro de la radio. Ignacio, que te quiero ver otra vez, desde hace mucho tiempo que no te veo. Menos mal. Porque he empezado que te quiero. Que te quiero. No, que te quiero ver otra vez. Hace mucho que no. A ver si vamos a montar aquí charlamos. El espectáculo. Ah, bueno, y por Skype, aquí es que estamos en todas las redes sociales. Espera, José Skype, Ignacio, ¿eh? Yo también te quiero ver. Soy el tesorero. A ver, Por Sky nos ha saludado José Antonio Chacón. Saludo a todos los contestadores. Hola, compañero. Saludos. Es que esto de las redes sociales, esto es increíble, ¿no? Tiene unos 100 ventanas abiertas y te hablan por 40 sitios distintos. José Ignacio ha venido y nos ha contado una cosa. Digo, mira, yo como soy astrónomo de salón, te remito al programa, a la agrupación. Este hombre se compró, bueno, le regalaron o se compró, no, da igual. Hace tiempo ya un Lidlscopio, que es el telescopio este que venden en los supermercados Lidl de vez en cuando. Me ha de Pero ETX70. Se supone que es el ETX70. Se supone y es ese, ¿no? Porque es que hay veces que han vendido otro. Otro más, sí, no, más, sí, más corrientillo. Es el LX70. Entonces está pues, contento con ETX. Él. LX70. LX, entonces no. ¿No qué? No, es el ETX. Que LX es otro. Que el LX es una gama... Como la que tengo yo, vamos. Pero en chico. Yo he apuntado, bueno, yo he apuntado LX70. Bueno, sí, pero será LTX, vale. Porque bueno, que yo sepa, no existe el LX70. Parece que no. O yo, como estoy sordo también, un poco. Como los coches, ¿no? Cada letra significa algo. Sí, claro. Sí, sí. Claro, Renault significa una cosa, sea, significa otra. Bueno, el caso que se lo ha comprado. Yo es que de coche no tiene nada. Y. Ahora se ha comprado una cámara de fotografía reflex, digital, obviamente, una Nikon 3000. Uh-huh. Nikon. Nikon, ¿qué pasa? Cuerpo pesado, para lo que él quiere. Él lo que quiere es acoplar la cámara al telescopio. La pregunta es, ¿se puede? Si usted es astrónomo, responda. Responda. Sí se puede, claro que se puede. Cualquier cámara se puede acoplar con el correspondiente adaptador a cualquier telescopio. Lo que pasa es que, como Lito ha dicho, veo poco telescopio y mucha cámara, en este caso. Vale, que va a ser muy pesada la cámara para un telescopio problema, tan chiquitito. El problema que se va a encontrar es el mismo problema que se encontró Sergio. Sergio también intentó acoplar la suya. Intentó, la acopló al ETX70 y al final era demasiada cámara. No podía el telescopio moverla. O sea, no podía hacer seguimiento. Si José Antonio... Juan Antonio... ¿Quién? Juan Ignacio. José Ignacio. José Ignacio. Bueno, perdón. Bueno. Casi aciertas. Casi acierto, bueno. ¿No? Que si José Ignacio está interesado en hacer fotografías astronómicas y demás, yo le voy a dar un consejo. Ya sabe lo que tiene que hacer. Venirse con nosotros. Sí. Es la única. Normalmente sí, cuando uno... No, cuando es uno que empieza ya hemos a hacer, vivido eso, precisamente. Cuando uno empieza a hacer fotografía, en los inicios con cámara reflex es ponerla no a través del telescopio, sino encima. Eso. ¿Vale? Porque campos amplios, lo que se llama técnicamente en piggyback, que nosotros en Jerez decimos en papahuevo. Es decir, ponerla encima, no a través. Con lo cual el campo más amplio, el seguimiento no es tan crítico, se puede tener un poquito menos de seguimiento y las fotos siguen saliendo bien. Y esas son las primeras que uno hace. Y a través del telescopio, pues lo primero que uno hace siempre es la luna, cosas de ese tipo. Sí, si queda aplicarle zoom. Y en este caso, ¿no? En este caso es incluso mejor, porque al estar el cuerpo de la cámara más cerca del eje del telescopio, los motores no necesitan forzar tanto. Como si está en la punta. Como si está en la punta, que necesita crea mucho más par. Y... Entonces, probablemente en papahuevo, que lo que te tendría que conseguir piggyback. Un adaptador, una abrazadera con un tornillito arriba para poder... ¿De tipo trípode de fotografía? Por la parte de abajo de la cámara, que tiene siempre la hembra del tornillo, pues probablemente sí, ahí sí puede hacer, pero claro, se tendrá que limitar a hacer fotografías de campo amplio, como dice, de zonas amplias del cielo, no de detalles ni de planetarias ni de cualquier cosa más pequeña. ¿Qué quiere hacer ese tipo...? Que es bueno que empiece con piggyback. Yo creo que antes de empezar a foco primario, enchufándola con el telescopio, hacerse con los problemas que tiene la fotografía astronómica, porque tiene muchos. El enfoque, el seguimiento, el tiempo de exposición, todo. Hay que depurar muchas cosas. Yo estoy empezando y estoy hecho un lío. Es bueno empezar con PigiPack o Papa Web. Y que si después se quiere seguir, que tenemos equipos con motores suficientemente robustos como para hacer fotografías ya más detalladas de objetos más pequeños. O sea que, en principio, yo creo que le puede valer en Papa Huevo. Y tampoco no estaría del todo seguro. Porque yo los motores del ETX... El ETX es que... lo dudo mucho. Un telescopio pequeñito... No solamente pequeñito de apertura, sino corto. Entonces, está preparado para lo que está preparado. Meterle una cámara, aunque sea sin objetivo, solo un cuerpo de la Nikon 3000. No sé si podrá. Además, aunque la Nikon 3000 no es de las más grandes, no es como no. La tuya, la de 90, que es mucho más pesada y más sólida. Es un poquito más liviana y un poquito más pequeña de tamaño. Es más parecida a la de 60, la que tiene Simón. Ajá. Pero aún así, vale, bueno, sí, la de Simón es un pelín más chiquitita de tamaño de agarre y creo que es un poco más ligera, pero bueno, es cuestión de verla y eso, y adaptadores para fotografía en cualquier tienda de estas de telescopio lo hay, de todas las clases, de Nikon, de Canon, de todas las marcas, y después a foco primario, con rosca, con salida a una pulgada y cuarto para meterla directamente al portaocular. En fin, adaptadores sí que los hay, por eso no hay problema. Pero el problema está en que pueda soportar el telescopio con ella. Uh-huh. El adaptador se lo meta al ETX o a otro telescopio, si le gusta el adaptador, la fotografía astrónica, lo va a tener que comprar. Él tiene que comprar un adaptador para Nikon y con eso podrá ponerlo en cualquier telescopio. Eso, si te quieres hacer fotografía, tendrá que terminar por comprarlo. Lo mismo que lo tendrá que terminar por comprarlo Lito. Sí, sí. Terminar no, ya pronto. Y el de Lito sirve para este otro. Teniendo uno de Nikon, para cualquier Nikon, funciona. Es el mismo sistema de bayoneta y funciona igual. Bueno, pues. Vamos a hacer una pausa. Podemos intentar, ¿no? Que vamos a hacer venga un día, lo ponemos en marcha y vemos que... Claro, lo que yo estaba diciendo, que se venga. Se venga un día. Yo es que recuerdo a Sergio. Sí. A Sergio yo recuerdo la frustración que tenía ese hombre queriendo hacer fotografía con el ETX, que no podía. No podía porque no podía hacer seguimiento, que había que hacer foco primario y demás, y no podía. Y recuerdo la cara de satisfacción que tenía cuando estábamos en Calalto. Y colocó allí la cámara. Con la grúa. Con su cámara allí, haciendo fotos. Bueno, yo ya estaba derrotado. Yo llegaba un momento y ya le dije, bueno, señores, en el coche estoy. Que me voy. Pero es que no. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho otro. Mira, aquí está saliendo Orión. Eran ya las 7 de la mañana, ¿eh? Pero hay que esperar porque está muy bajito, hay que esperar. Yo de alto ya de casonde, vamos a dormir. No, ya que lo sacara allí, ¿no? No. Es un tiene la vena fotográfica muy metida. Sergio, me gusta mucho la fotografía en general. Y astronómica en particular. Bueno, pues si os parece, hacemos una pausita musical. Y luego tengo aquí una pregunta para Antonio. ¡Oh! Que no le voy a decir. Pero que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo en el Facebook. ¿Así? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausita, somos andaluces. Vamos por una ópera andaluza. A ver qué se ocurre una ópera andaluza que no sea Carmen. Bueno, Carmen no es tan escrita por andaluces, ¿eh? Pero Carmen es andaluza. Otra. Miro a José Luis porque José Luis es el barbero de Sevilla. Sí, señor. Que sabéis de todo, ¿eh? El barbiere di Siviglia. Largo, exacto. La abertura. Pues con eso venimos, nos vamos y volvemos en un ratito. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la largo. La la la la la la la la la la. Resto bottega che la mai già resto. La la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! Forza, decisivo, che verità, bravo! La la la la la la la la la la! Fortunatissimo per verità! Fortunatissimo per verità! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la! Pronto a far tutto la notte e giorno, se ben intorno in giro sta, mille cuccagni per un barbiere, vita mi dovere non osi va. Raso di pettini, lancia di forbici, calmi con ballo, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettini, calmi con ballo, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la la rallera, con il cavaliere, la la ralla, la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che furia, solo il volo del carità, del carità, del carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto processino sopra i fulmini, sono pagato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Ahí quedó ese barbero de Sevilla y aquí estamos de nuevo con un punto azul. Ya estamos aquí, nuestros compañeros dispuestos ahí con sus enciclopedias, las espasas abiertas, ¿eh? La carpeta gris de Lito abierta. Mira, ya. Hay que hacerle una foto a Lito con su carpeta gris, ¿eh? Es un misterio. Y colgarán en el blog. Os contaba que estoy muy contento, he aprobado Historia de la Psicología, me la he quitado ya de encima porque es un muerto de asignaturas, o sea, un tocho de esto y fechas y nombres y... horrible. Historia, pero además de la psicología. Sí, no, pero es, verás tú, me gusta, pero es la UNED, ya os lo digo todo, ¿no? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil aprobar. Pero había una pregunta, pues el examen era 30 preguntas tipo test. No, la pregunta va para todos, la de Antonio va después. Vale. Eran 30 preguntas tipo test, cada tres preguntas un punto, cada dos fallos uno menos, con lo cual tiene que jugar esta estrategia, ¿no? 20 preguntas del temario, 10 preguntas, un texto. Te ponen un texto, ¿de quién es el texto? ¿De qué obra es? Estos huecos, ¿qué palabras faltan? ¿Qué? Así, vamos. Bueno, de una serie de autores. De autores, ¿no? Pero tuve la gran suerte de que me tocó uno que odio. Sigmund Freud. Sí, como lo odio tanto y no me gusta, lo conozco. Y me cayó. Y tuve muchísima suerte, ¿no? Lo reconozco. Pero hubo una pregunta. Si yo os pregunto, ¿en qué obra Charles Darwin puso las bases de la evolución humana? ¿Cuál diríais? De eso hemos hablado aquí miles y miles y miles. Me creería que lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo. El origen de las especies. El origen de las especies. Vale. Eso piensa uno normal. A. El origen de las especies. B. El origen del hombre. C. Un disparate. Me acuerdo. Un disparate. Entre la A y la B. ¿Te quedas separado? Yo voto A. ¿Qué? Porque no, el estudio lo hizo en una sobre animales que no eran el hombre. Lo hizo sobre pinzones y iguana, tortuga, así que el hombre no pintaba nada. Bueno, en su inicio de esa teoría, o sea que no tenía por qué poner el hombre. ¿Tú hubieras puesto? El origen de, de las especies. Vale, eso pensé yo en primer lugar. Pero luego, como dice nuestra amiga Gloria, Alfonso, ¿dónde estás? Estás en la UNED. Esta pregunta es fácil, está tirada. Esto tiene pega. Tiene pega. Y era la C, la zurda. No, la zurda no era porque no era. El origen del hombre. ¿La que yo después o qué? Escribió una obra que se llama El origen del hombre. No me diga. Sí le digo. Es que él evolucionó también. Pues nada. Pues no desconocía que había escrito Darwin su El origen obra. Del hombre. Yo no lo sabía. Por su obra fundamental. El hombre viene del mono, ¿no? Bueno, su obra. El disgusto de su padre. Su obra fundamental es El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Publicada en 1859. Yo me sé el título abreviado. Pero luego, El origen de las especies. Pero luego, trató la evolución humana y la selección natural en su obra El origen del hombre y de la selección en relación al sexo. Y luego escribió otra obra que se llama La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. ¡Qué hombre! Pero por el enunciado, al decir sentar las bases, si lo del hombre es la segunda, donde se sienta la base es la primera que dice la teoría. La pregunta te habla donde habla... ¿Dónde sienta las bases de la evolución humana? Ah, evolución humana, pero entonces... Sí, dale, pero dale, el problema estaba en que yo no me acordaba de que había escrito una obra que se llamaba El origen del hombre. Ya no se me olvidan en la vida. Chorlito. Pero por eso... Es fácil. Ah, claro. La siguiente. Escucha, pues si tú supieras la gente que ha caído con eso. Claro. Es que yo lo vi. Porque yo lo siento, quiero mucho a la UNED. Igual que ustedes, amamos la UNED. La queremos, ¿no? Pero cuando tuve un compasión examen... Inusitada. Un examen en septiembre y una pregunta tan fácil... Sí. Tiene pega, ¿no? Tiene aquí. Yo, ¿qué quiere que te diga? Estoy acostumbrado a los exámenes de la UNED. Yo saludo a los profesores. Sobre todo de historia que me la he quitado encima, ¿no? ya sí puede rajar. Ya puedo protestar. Tanto Lito como José Luis conocen bien la UNED, son licenciados en física por la UNED. Es una buena universidad porque se aprende, sí. Pero es dura como ella misma, ¿eh? Se sufre, ¿eh? Yo también me acuerdo de preguntarle a José Luis, ¿qué va, tío? No puede ser. Física cuántica. ¿Qué va? No puedo aquí yo. ¿Cuánto? Un 4 y pico. Eso es lo peor, porque si suspenden un 0, yo he llegado a suspender historia y psicología con un 4,98, ¿eh? Eso para irse a arco en la peña y yo, ¡ah! Y tirarse. 4,98. Brindo por dos centésimas. Bueno. Prepárese usted. Venga, mueve. Siempre listo. Resulta que la Agencia Espacial Europea sería falta de clases con la cooperación de Canadá se está tomando muy en serio la posibilidad de enviar una sonda al polo sur de la Luna en el 2018 en busca de un lugar ideal para una visita tripulada. Ya en el foro de Un Punto Azul en Facebook y en el programa de la semana pasada aclaramos perfectamente lo del norte, el sur, se va al revés, se va al derecho. Encontré una página y puse el enlace. Perfecto, ahí lo tenemos claro. Ahora dice, la misión quiere ir al polo sur de la Tierra, ¿vale? De la Luna, perdón, polo sur de la Luna. El polo sur de la Luna, ¿es donde está Tico? Sí. Tico está al sureste, ¿no? Bueno, para abajo, sí. Por ahí más o menos. Dice que el polo sur, refiriéndose al polo sur de la Luna, que esta zona se halla permanentemente iluminada por el sol y además parece tener cerca un recurso imprescindible, y es lo de agua. Lo escarpado de la zona obliga a que las maniobras de aterrizaje sean muy precisas, ¿no? Y yo pregunto, porque es que no lo sé, ¿por qué el polo sur de la Luna siempre está iluminado por el sol? Muy buena pregunta, tú. Está bien. Pues es que no lo sé. Te hace falta decir una cosa. Si usted es astrónomo, conteste. Si astrónomo, conteste. Porque el polo norte no debe estar iluminado nunca. ¿O no? Os he dejado a cuadro, ¿eh? Os he matado, ¿eh? Os he matado. Hombre, de siempre iluminado yo lo dudo un poquito. Si quiere pasamos a hablar del caballo de Troya, JJ Benítez, que dominamos más el tema. Porque presentará siempre ese lado al sol. Yo no me imagino por otra razón. Con la traslación que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Pues anda, busca en la carpeta gris. Busca. La carpeta gris no viene. Vamos a ver. No viene. Vamos a pensar, vamos a intentar razonar un poquito. ¿El eje de la Luna cómo es? Por ejemplo, sabemos que el de la Tierra está inclinado a 23 grados, ¿no? ¿El eje de la Luna cómo es? 5 grados. Inclinado con respecto a la ¿Tú cómo sabes eso sin mirarlo? Porque me lo sé. Me da un coraje, de verdad. Pregunta y ¡pum! Toma ya. Y además lo dice de una manera que, aunque sea mentira, uno se lo cree. 5 grados. 5 grados. 5 grados. O sea, casi recto. Sí. Pues entonces tiene su explicación de que... Después que la Luna tiene un movimiento de cabeceo, el de libración, que una vez te enseña más un polo que otro. Entonces, por ese movimiento, me extraña que un polo esté permanentemente iluminado. Me extraña. A lo mejor está muy poco en sombra, pero ese movimiento de cabeceo, de libración de nutación, hace que nos enseñe más un polo, unas veces más un polo que otro. Que unos cráteres salgan una vez por el borde y otras veces se vean completamente. Así que, pero es que la cara que usted me ha visto de rayado es esa, que no me cuadra cara, por esos movimientos pequeños. Cara de lobo rayado. Sí, de lobo rayado. Pero es que en la noticia hay algo que a mí tampoco no sé explicarlo. Dice, esta zona se halla permanentemente iluminada por el sol y además parece tener cerca un recurso imprescindible, hielo de agua. Si está iluminada por el sol, ¿la temperatura cuál es? Pero no tiene por qué estar expuesto el hielo. El hielo puede estar en el fondo de un cráter o casi que esté en sombras permanentes. Y aunque porque el polo esté iluminado... Cuando la superficie iluminada de la Luna, ¿qué temperatura puede tener? El agua... Bastante. El agua en la Luna o está debajo o se ha ido en vapor. Porque no hay presión atmosférica para aguantar ni el líquida ni el vapor en sí. El vapor de agua se escapa si sale de la superficie. O sea, la única manera es, como dice Joaquín, que esté por debajo. Igual que el cierto... porque ya será por seguro que hay agua en la Luna, ¿no? Se sublima seguro, vamos. Será por seguro que hay agua en la Luna, ¿no? Sí, eso se comprobó con una sonda que cayó. Que estuvo orbitando. Y además que hay bastante agua, vamos. Sí, nada más ¿no fue una sonda que se estrelló? ¿La estrellaron? ¿La estrellaron? Sí. Se la estrellaron contra la luna, contra la superficie. Y en el boquete que hizo ahí encontró... ¿Un cráter artificial? Sí, sí, sí. Con lo limpio que llega y hace un boquete, ¿no? Mandar a Bruce Willis. Lo que pasa es que cobra un pico y dijeron, sí, mejor lo estrellamos la sonda. La idea es volver a pisar la luna. Y ya me sube una pregunta, ¿en cada ciclo lunar se alinea el sol con la Tierra y con la luna? ¿O no? No, porque puede estar por encima y por abajo, si no habría un eclipse cada vez. Claro. Exactamente. Pues entonces no está en la misma eclíptica, la órbita de la luna. Por eso. No. ¿Que no está? No está. 5 grados inclinada. Ah, que está inclinada. Ese 5 grados solo que hace que la luna no sufra. Por un momento, 5 grados del eje. El eje. El eje. Y eso hace ya que varíe todo. Claro, que solo tenemos eclipse cuando el plano ese, que está inclinado 5 grados, coincide... Con el plano nuestro. El punto ese está el sol detrás, entonces sí, pero en cualquier otro instante pasa por arriba o por abajo. Yo lo que te digo es lógica que el sol siempre a una parte por lo sur. Que estos temas lo que me hacen admirar a los griegos antiguos que fueron capaces de calcular los eclipses. Estamos hablando de cerca de 2000 años. Los eclipses de sol y de luna se calculan desde hace muchísimo tiempo, con bastante precisión. Bueno, lo que digo, y mucha paciencia sobre todo. En América no lo sabían. En América no. No, porque cuando llegó Colón los asustó una vez con un eclipse de luna. Conocerían el fenómeno de los eclipses porque seguro que lo habrán visto pero no lo muchas veces, pero registrado y poder predecirlos no. Los chinos quizás supieran. Los chinos también estaban avanzados. Me recuerda una película que se llama Un Yankee de la corte de Rey Arturo. ¿Quién era? Eso es de Mark Twain, ¿no? Pues posiblemente. Creo. Y sé que era Bing Crosby. Entonces lo iban a justiciar a este hombre porque parecía que tenía poder o lo que fuera. Y entonces el hombre se dio cuenta, llevaba un calendario zaragozano o algo parecido. Y se dio cuenta de que en ese momento había un eclipse de luna. Entonces él simuló que tenía muchas artes y entonces la gente se asustó y se liberó. Mark Twain. Me encantó Mark Twain. Uno de mis autores favoritos. Antes hablaba yo con Gloria, pues mira, no tiene que ser difícil, Gloria, ¿no? Leer a Mark Twain en inglés, ¿no? Porque es literatura infantil, se puede decir. No, es de mayores. Bueno, de chico la aventura Tom Sawyer yo me la he bebido. Sí. Y había una de ellas llamada Tom Sawyer a través del mundo, que se escapan en un globo. Y fíjate lo que era gracioso, porque reconocían los estados de los Estados Unidos. Fíjate. Bueno, ellos equivocadamente, como veían los campos de colores, lo identificaban con los colores de los mapas. ¿Sabéis que los mapas políticos ponen cada país de un color? Esa es Indiana, esa es Wyoming. Todo por es que el color del mapa y eran los cultivos de. Y eso, no se me ha olvidado a mí eso. Bueno, aclarados temas de la luna, ¿no? Tengo yo aquí otras cositas. El otro día también pregunté en un foro. Tú tienes ahí algo para hablar, ¿no? Yo me pongo a hablar y no paro. Tenemos el debate de Facebook sobre el origen del sistema solar. Y yo tengo archivado cuando usted... Vale, pues... Un cuaderno de campo. Ahora cuando terminemos estas noticias, que creo que son un poquito interesantes, nos vamos con el tema tuyo. Que no creo que nos da tiempo. Preguntaba yo en un foro cómo funciona la Estación Espacial Internacional, la energía, digo, tiene paneles solares, vale, pero lleva combustible. Y si lleva combustible, ¿qué combustible lleva? Imagino que hidrógeno líquido, no lo sé, pero lleva combustible. Sí, porque tiene que corregir la órbita de vez en cuando. Ahí va la noticia. Porque este miércoles pasado... Si lleva hidrógeno líquido, debe tener oxígeno de alguna manera. No, solo con hidrógeno no arde. Ahí arriba no hay... Pero no el hidrógeno con oxígeno lo que puedo hacer es agua, ¿no? Claro. El agua no arde. Sí, pero es exotérmica. la reacción. La reacción suelta mucha energía. Suelta mucha energía. El hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno, forma agua y suelta calor. Exacto. Un montón. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es más explosivo. El hidrógeno es el explosivo. El hidrógeno cuando arde... Momento. ¿Nunca ha visto usted arder un globo de hidrógeno en una serie de la ciencia? El Hindenburg, por ejemplo. Sí, me estoy acordando. No, yo me refería más a una feria de las ciencias. No, pero me refiero... En lo de Granada o lo de Valencia. Yo me acuerdo en Valencia que hacían experimentos con helio y con hidrógeno. Me refiero al Museo de las Ciencias. Sí, había un hombre ahí haciéndolo, porque eso no lo puede hacer cualquiera. Y entonces, pues arrimaba el cerillo al del hidrógeno y el globo explotaba simplemente. Explota. Pero arrimaba el cerillo al globo del hidrógeno y salía un fogonazo que, vamos, porque los techos eran altos. Era una sala de estas grandes. Pero arde eso, vamos, es muchísimo. Que yo recuerdo una... Si tú combinas, por ejemplo, el agua con la sosa cáustica, con el NaOH, hidróxido sódico, produce calor. Se pone ardiendo la disolución, no, se pone muy caliente. Se pone muy caliente. Lo que sí forma algo explosivo es una pastilla de sodio, eso me acuerdo de haber visto yo. Sodio con agua explota. Porque lo que suelta es hidrógeno, y como coge mucha temperatura, el mismo calor hace que el hidrógeno explote. Y es una cosa peligrosísima. Pero, por ejemplo, cuando se forma el agua en circunstancias normales, el agua del mar o el agua del río, bueno, el agua existe, no se forma, ¿no? Yo entiendo que no, que el agua ya la que hay es la que la hay. La molécula está hecha, claro. La molécula está hecha ya y punto. Ya está hecha desde el principio de los tiempos. Vale, vale. Bueno, el caso es que la estación... Fue el segundo día. El agua la hizo Dios el segundo día. ¿Tú has leído mucho últimamente, ¿eh? He tenido tiempo. No la líe porque... porque el otro día me regalan un libro por mi cumpleaños, que he cumplido ya 37... Y algunos meses. Por 5 veces. He cumplido uno, pero. Que no va a salir en vídeo, te van a ver. No, en vídeo. No importa, pero es que si digo la cifra, vaya a hacer un poema y no quiero. 45. Un poema. Un poema. Una rima más. Una rima. Disonante, pero. Sí, ya. Malsonante. No sé lo que estaba diciendo. Ah, que me han regalado un libro. De Saramago. Es que claro, como unos cristianos, bueno, yo soy cristiano en la frontera, ¿no? Soy muy crítico, estoy últimamente en una crisis de confianza que no sé dónde voy a terminar. Pero en el infierno. Sí, seguro. Entonces la gente, como sabe que unos cristianos, pues me regalan, este mismo, ve una cruz, ocupa, y me regalan de Saramago el Evangelio según Jesucristo. Ah, yo lo estoy leyendo ahora. Ah, tú también. Pues vamos a acabar ateos, perdíme. A mí me gusta cómo está. Sí, pero espérate, a mí no me gusta cómo escribe ese hombre. ¿No? ¿Está mal traducido o que escribe muy raro? No, yo pasa que escribe... ¿Tú no te ahogas leyendo a Saramago? ¿Perdón? ¿Que no te ahogas? ¿No, que no hay, pone que, hay que prestarle mucha atención. Es que no pone no comas. Cuando lo lee. Es que no pone comas. No, si pone comas, lo que no pone son signos de interrogación, por ejemplo. Eso. Y los diálogos lo entremete en el mismo párrafo. Exacto. Tiene que estar muy pendiente de la lectura. Pero a mí me encanta cómo escribe. A mí no. ¿No? Pero espérate, y entonces le mando un mensaje a mi amigo. Sí. Digo, pero ¿qué libro me has regalado? La Virgen María haciendo el amor con San José, por Dios, ¿cuándo se ha visto eso? Digo. Es un disparate. Hereje, le puse. No, ¿tú te crees que tú me puedes regalar a mí ese libro? Bueno, y los ángeles son malos. Váyatela, el ángel que se presentó a la anunciación. Digo, el angelito tenía su WhatsApp. Vaya, el que se presentó a la anunciación. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Vale. Vaya. Pero hombre, yo que estoy con dudas de fe, dudas de eso, me regala el libro y me remata, vamos. Pues después léete de Caín. Ay, ese te lo leíste. No, ese no lo he leído. Es Caín de este hombre, de Saramago. Sí, también le da la vuelta a la Biblia. Termina conmigo, ¿eh? Bueno, pues todo esto viene a cuenta de que la estación espacial... La han subido 2 kilómetros para arriba. Aquí ve cómo nos vamos por las ramas. Han arrancado los motores, supongo. Uh-huh. Y la han subido un poquito para arriba. Porque tiene que llegar el carguero espacial Progress. Supongo yo que con los mandados del Mercadona, el Hiperco, y todas las cosas, la ropa. Cambia la ropa, la lavandería, toda cosa. Intendencia. ¿Lavan la ropa allí? En la estación espacial. Yo sé que ellos se duchan, pero la ropa, ¿cómo la lavan? Será la ropa usada y tirada, supongo yo, como los hospitales, ¿no? Será, ¿no? ¿Cómo se centrifugará sin gravedad? pregunta más extraña. Se crea un giróscopo, ahí tendrá un giróscopo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, sí. ¿Lo tienen? Lo tienen, ¿eh? Igual que los móviles, que yo me enteré porque sí, se mueven. Ahí va. ¿Quién me dice a qué altura está ahora mismo la estación espacial? ¿Antes o después de los 2 kilómetros que ha subido? Este es fino. Este es fino. No me gustaría tenerte como profesor, de verdad. A mí lo que me gustaría saber cuál es el nexo de unión entre lo que tú has contado con Saramago, la religión, con Saramago, y subí la estación espacial 2 kilómetros. ¿Por qué? Verdaderamente te trae. Eso, hay que reescuchar el programa porque no. Eso hay que escuchar el programa. ¿Por qué? ¿Porque está más cerca del cielo? No sé. ¿O no sé? 356 kilómetros. Yo, 356. Sí, yo estaba a punto de decir unos 500 kilómetros. Y los satélites de comunicación están más altos, ¿no? Bueno, hay sí, los geoestacionarios 36.000. 36.000. Los que son ya. Donde Dios pegó el último grito. Pero, ¿no? Sí, los demás están también cerca, no están muy lejos. El Meteosat, por ejemplo, ¿no? Sí. El geoestacionario, ¿no? Y los. Los de las flashes. Iridium. ¿Eso es qué altura van? Eso está más cerca. Normalmente los que son polares, que dan vueltas alrededor de los polos, están más cerquita. Sí. Pues tuvo suerte el aficionado de Huelva, oye, de que no se le cruzaron Iridium. Porque entonces hubiera salido la foto, ¿vela? Va a la publicar la semana que viene en la ABC. Joder. En fin. Bueno. Un poco de. Yo no sé ni cómo nos escuchan, de verdad. No entiendo. Pues tiene mucha paciencia. Tiene paciencia. Nosotros. Bueno. Estoy mirando el reloj. ¿Qué pasa con el origen del sistema solar? Pues eso. Yo antes comenté aquí, antes de empezar el programa, que. Off the record. Off the record, que es verdad. Bueno, después de lo de Pichiback. ¿Cómo es Pichi? Pichiback. Ahora off the record. A ver. Bueno, pues yo comenté antes que tengo el Cosmo. El libro de Cosmo lo tengo en el váter. Hablando en plata. Anda, vamos a que. El punto azul lo tengo en la mesita de noche. Sí. Y por internet con vosotros, pues me entero de cosas. Entonces ya no sé. Entonces voy digiriendo lo que puedo. Tengo un desorden mental en cuestión de astronomía que no te puedes imaginar. A ver. Y el otro día, pues pensé, ¿por qué las órbitas de los planetas están todas en el mismo plano? O donde leí no sé dónde, casi en el mismo plano. Casi. Que yo te contesté que Plutón estaba variado. Plutón está descalificado. Y le quitaron el título. Del club de los planetas. Por ser un Plutón verbenero. Exactamente. Y entonces, no supe dónde buscar, porque no me gusta buscar la Wikipedia. Y tampoco tenía ganas de. Entonces planteé la pregunta en el Facebook y yo creo que Lito tiene por aquí alguna respuesta. Pero yo lo único que llegué a lucubrar, digo, bueno, pues supongo que si el origen de los planetas está en el Sol y tiene la misma edad, pues no sé, si se produce en el mismo momento, pues parece lógico, pero vamos, a mí no me entra en la cabeza. Eso te contesté yo. Yo pienso en el azar, pues que salga uno por el norte, otro por el este, otro por el noreste, y que las órbitas fueran cada una, pues como pero nos imaginamos electrones alrededor del núcleo. Si el Sol, te imaginas, yo me lo imagino como una bola formada caliente y empieza a soltar. Suelte por el ecuador, entonces claro. La pregunta que me hago, ¿la órbita, o sea, el plano de la eclíptica está en el ecuador del Sol? Bueno, sí, más o menos. Más o menos, pues entonces empieza a encajar el tema. Bueno, la historia empieza, voy a refrescar un poquito historia, o sea, formación del sistema solar, pone aquí del sistema solar, ahora ya se ha visto de que habrá hay muchos sistemas solares, entonces debe de funcionar más o menos parecido. Todo nace de una nebulosa de hidrógeno. En este caso ya tenía ciertos componentes más pesados porque era de segunda y tercera generación, pero masa en principio informe, una nebulosa, que necesita un inicio para que empezara a rotar y a comprimirse. Eso suele ser el paso de una estrella cercana que le perturbe gravitatoriamente, o lo más usual que parece que puede ser es las ondas de choque de una explosión de supernova. como estamos en el brazo, en los brazos de la galaxia, donde hay estrellas jóvenes y calientes, grandes, que pueden explotar a terminar, o sea, que estamos en regiones donde hay supernovas. Uh-huh. Es normal, que o es lógico, que a lo mejor hubiera nacido el sistema solar. Una explosión. Por la explosión, la explosión de supernova lo que hace es apelotonar el gas que estaba antes... Y lo arranca, digamos que inicia, le empieza la compresión. La compresión y la rotación. La rotación y la compresión. Una vez que las moléculas del gas se van acrecentando, o sea, se van juntando, por conservación del momento angular, que es una ley física, empieza a rotar. Cuando las distancias entre las partículas se apelotonan, empieza a rotar. O sea, eso es física. Eso no es, ahí no hay, eso la dice, es la de la patinadora, que cuando abre los brazos, tiene la masa más extendida, rota más despacio, y cuando quiere terminar la pirueta esa rotando más rápido, lo que hace es se aprieta los brazos sobre el cuerpo y aumenta la rotación. Entonces, al aumentar la rotación, la mayoría de la masa se va al centro, que es el Sol, que es la futura estrella. El problema que yo he leído, que te he comentado, de que lo tenía un poquito, hacía tiempo que no miraba las teorías de formación del sistema solar, es que hay pegas. Hay algunas pegas sobre el tema de la conservación del momento angular. Otra cosa que tú planteabas es lo de por qué se achata. Porque no es una bola, o sea, porque no hay órbita, no hay planos, los planetas girando uno a 80 grados, otro a 60, otro a 40, porque están todos más o menos entre 5 grados, 7 grados, 4 grados, 1 grado, que es lo que tiene Júpiter, pues, más o menos. Pues porque esa misma conservación del momento angular lo que hace es achatar la nube. De una nube esférica, que o más o menos esférica, que puede ser el hidrógeno que estaba al principio, al rotar se aplana. Se consigue una dirección, digamos, especial, y el plano que se forma perpendicular a esa dirección especial es el plano futuro del sistema solar, de todos los planetas. Además, son todos. Lo que estabas comentando, todos los planetas tienen la misma edad. Claro. Porque eso se ha comprobado por los isótopos radiactivos cuando se ha cogido muestras, los Pioneer se ven la riqueza en isótopos, se sabe que todo el sistema solar tiene la misma edad. Salió de una vez. Hay un problema, después hay una cosa curiosa. Es que ya hablando en particular de nuestro sistema solar, muy importante, el paso más importante fueron dos acontecimientos que después, cuando ya se empezaron a pelotonar lo que se llama planetesimales, que son pedruscones ya que se iban adosando uno al otro para formar los futuros planetas. Hubo dos acontecimientos que marcaron el destino del sistema solar. Uno es que, por ejemplo, el sistema solar interior estaba formado por cinco planetas, cinco rocas, no cuatro como quedan ahora, cinco. Y después, importante, Júpiter. Júpiter fue el que aglomeró la inmensa mayoría de todo el disco planetario, se hizo el más grande e implantó su ley allí, ¿no? Entonces, no dejó que se formara ni delante ni detrás suyo ningún otro, porque todo lo que había por alrededor se chocaba con Júpiter. Entonces, se quedó limpia la zona de Júpiter. El quinto planeta rocoso, que era del tamaño de Marte, más o menos, parece ser que estaba en un punto de Lagrange de la órbita de la Tierra. Y por desestabilización de esa órbita, chocó con la Tierra. Con la proto-Tierra, vamos, todavía no era Tierra. Y de ahí salió la Luna. El planeta en sí salió disparado. Por los cerros de Úbeda. Y el choque arrancó. Parte del planetoide se quedó. Y parte de la Tierra se juntaron y ahora es la Luna. Después hay otra cosa muy importante. Si se mira la distancia a la que están los gigantes gaseosos, ya desde el primero, desde Júpiter hasta Neptuno, no cuadra que tengan tanto tamaño para la masa inicial que tenía el disco de solar, del protoplanetario desde que se formó todo el sistema solar. Entonces, no hay más remedio que pensar que todos los planetas exteriores de Júpiter para atrás estaban más cerca en el origen y se han alejado poco a poco. Y se han alejado. El sistema de alejamiento fue precisamente, se descubrió hace poco, en el 2000, por aquí lo tengo, en el 2000, 2005-2006, en una simulación por ordenador, se vio que si a Júpiter se le daba una rotación un poco más baja de la que una traslación un poco más baja de la que tiene ahora, resulta que con la evolución del sistema solar entró lo que se llama en resonancia. Eso en física también es una causa muchos problemas, lo de la resonancia. Entró en resonancia la órbita de Saturno con la de Júpiter. Júpiter, Saturno daba una vuelta cuando Júpiter daba dos. O sea, resonancia 2-1, ¿no? Eso hizo que expulsar tanto a Saturno como a Urano como a Neptuno. Y al cinturón de Kuiper que está detrás. O sea, esa época en la que Júpiter y Saturno estaban en resonancia, lo que hizo fue ampliar... Por efecto gravitatorio, lógicamente. Sí, por el tema de la resonancia, que se empujan las órbitas cada vez que un planeta le pegaba un empujón a Júpiter y lo echaba más para atrás. Y al final se desacopló. Ahora mismo Júpiter y Saturno no tienen resonancia. Pero la deberían de tener, porque si no, la tuvieron que tener. Porque si no, no cuadra con las distancias a las que están los planetas exteriores. Al final, Júpiter limpió, o sea, no dejó en las proximidades de para adentro de que se formara un planeta rocoso. Y lo que queda es el cinturón de asteroides. Y por fuera también echó el cinturón de Kuiper mucho más lejos de lo que debería de estar en un principio. Y bueno, más o menos eso. La resonancia aparece también en los anillos de Saturno. O sea, son asteroides, ¿no? No, los anillos de Saturno es un polvillo. Roquilla minúscula, ¿no? Pero que el efecto de algunos satélites y del efecto de resonancia hacen que esté a banda. Haya la división estas que se ven con telescopio, la oscura división y de Cassini, más clara. La división de Huygens, todo esto. Claro. O sea, que el efecto de la resonancia se ven todavía los efectos. O sea, y eso lo amplías al sistema solar entero y eso hizo que Júpiter echara a todo lo demás fuera de, o sea, que ella es el campara. El tema de después quedan flequitos, por ejemplo, ¿por qué Venus gira al contrario de rotación? Eso tiene que ser un pepinazo a lo grande, que es el único, o sea, todos los planetas giran de traslación en el mismo sentido, pero rotan también en el mismo sentido, salvo Venus. Sentido que gira, horario, ¿no? Si miras del norte. Sí, bueno, no sé si cuál. Si viene del norte, horario. Horario. Vale, pues Venus gira al contrario. Entonces, Estaba yo pendiente leyendo otra cosa aquí. No sé si habéis hablado del caso de Urano. Urano, eso iba a decir. El tumbadito que se llama. El tumbadito, ¿sí? El de 86 grados del eje. Ese otro pepinazo, ¿no? Hay otro. El polo está casi apuntando al sol, ¿eh? Sí. El eje. Sí. Sí. Está muy tumbado. Se va para que va rodando. 90 grados. Y eso no cuadra para un gigante gaseoso, claro. Que es lo que es Urano. Es muy grande como para. ¿Cómo haber sería el eje tan. ¿Cómo sería la vida en la Tierra si los polos estuvieran apuntando al sol? Pues diferente. Pues totalmente distinta. Los polos no, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Pues bueno, habría hielo. Uno de ellos en un momento de la. Depende cómo gire. De la órbita. Cómo gire. Tienes razón. Sí, sí. Pero si estuviera el eje de la Tierra apuntando hacia el Sol. Las estaciones pues, no habría. Claro, ¿qué? No. Estaciones habrían muy extrañas porque sería una época del año estaría completamente mirando al Sol, pero a la siguiente estaría mirando el eje. Y medio año de luz horizontal, y medio año de noche. Claro, sí, algo así menos. Sería, sí, sí. Lo que es asombroso es la evolución que ha tenido cada uno de los planetas, totalmente diferente, y después que somos una minucia. Yo no sé, vosotros me confirmáis o me equivoco. Que estuve leyendo también, no sé dónde, sino en una de las fuentes que os he comentado, que considerando el sistema solar en su totalidad, el Sol es el 99,98% de masa. O sea que los planetas es una piltrafilla. Es una piltrafilla comparado con la masa del Sol. Con lo cual dice, bueno. Esto es asombroso, ¿no? Si tú hubieras podido ver con nosotros cuando vimos el tránsito de Venus por delante del disco solar, te das cuenta de que no somos nada. Cuando hicimos la maqueta del sistema Venus solar... Y Venus es lo más parecido a la Tierra que hay, sí, de tamaño. Ajá. Cuando hicimos la maqueta del sistema solar, la gente pudo ver lo grande que era el Sol comparado con las bolitas de... A escala lo hiciste. A escalas distintas, evidentemente, pero sí. Una escala de distancias... Ajá. Que ocupaba todo el largo de la Alameda Vieja y otra escala distinta de tamaño. Entonces el Sol pues era una tela, no tuvimos manera de hacer una bola de ese tamaño, entonces fue una tela puesta precisamente en el templete y era incluso un cuarto de círculo porque no teníamos tela para subir. Entonces ese el tamaño del Sol que se podía hacer una idea, y ahora te ibas a Mercurio, que era el primero, y una bolita de nada. Cabezado, chiles. Pues para ir terminando, pues se nos va el tiempo, sí. Y sobre el sistema solar, pues se han descubierto desde la Universidad de Arizona, precisamente un español, César Fuentes. Arizona. A mí me suena a películas del oeste, Arizona. Ha descubierto me suena mucho. 14 nuevos objetos en las profundidades del sistema solar. Gracias al telescopio espacial Hubble. Son objetos que tenían tamaños que van desde los 40 hasta los 100 kilómetros. Y sus desplazamientos sugieren que provienen de una familia que se formó por colisiones. Ajá. O sea que todavía el sistema solar tiene muchas cosas que no... Mucho que descubrir. Que no conocemos. Bueno, el día 23 de diciembre, cuando hacemos esto, es 23 de septiembre, diciembre, estoy diciendo yo. 23 de septiembre... Ah, estamos en otoño hoy ya. Sí, sí. Claro, entró claro. Esta madrugada. Esta madrugada a las 5 y 9 minutos. Hoy es 23. Y voy yo a anunciar que vamos a entrar en el otoño. Anda, yo también. Entró a las 3 y 9. Usted. Tiempo universal. Tiempo universal. 5 y 9. Hora de reloj. Hora local. Ay, lo llego a saber y pongo aquí Vivaldi con el otoño. Y puesto ya al tío del barrio. Pone el otoño de Vivaldi. Imperdonable. Cómo ha cambiado nubecitas, chispeo. Sabéis, hemos entrado en el tiempo astronómico de otoño y en el meteorológico, prácticamente. Sabéis que esta semana hemos estado muy cerca de Júpiter. Júpiter está en oposición. Igual que Miguel, ¿no? Igual que Rajoy, totalmente. Está en oposición. Eso. Miguel. Sí, Miguel Ángel. Es otra posición también. Aquí todo el mundo está en la ¿Qué oposiciones? ¿Qué de oposiciones hay? Y luego también deciros, ya se me ha ido la cabeza, me mareáis, total, no, eso que ya hemos terminado. No, antes de terminar, recordarle a los señores socios de la agrupación Que el próximo socio viernes, día 1, el señor presidente nos deleitará con una disertación sobre las atmósferas en los planetas del sistema solar. El título rimbombante no me lo sé. De los grandes, de los grandes solo. De los pequeños ya sabemos un poco más. Socios porque no hay socias. O sea que... Sí, hay socias, ¿no? Bueno, yo uso el plural genérico. Yo me niego. Pues no te niegues, sí. No es justo. Las mujeres hay que estar coeducado, hombre. Hay que visibilizarlas. Pues que se hagan visibles. Que se desvirtualicen. Lo son. Lo que pasa es que como tú no las quieres ver. Mírala, y la tiene al lado. Venga, te iba a ver de esa manera. Bueno, Mercurio se ve por las madrugadas. Tú a lo mejor ibas a ver Mercromina. A las 9:15 de la noche. Venus, que no he dicho la hora. Venus se observa temprano por las noches. En el cielo del oeste, claro. Marte se ve temprano por las noches también en el oeste. Júpiter por las noches también. Toda la noche. Porque si está en oposición, se ve toda la noche entera. Se ve toda la noche en la constelación de Piscis. Y con esto y un bizcocho, pues, que se ha acabado, que nos vamos. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, después de la huelga. Después damos la huelga a quien la haga. La huelga que es. Perdona, es después de la huelga. Miércoles. Quien la haga o deje de hacerla, el miércoles hay huelga general, convocada. Vale, pero que no sé. Y el viernes nos vemos en la... en la conferencia. Y nos pueden comprar el libro en el foso que está ahí en la esquina. Venga, pues después de la publicidad sindical que nos ha metido el amigo Joaquín. No, no, perdona, no he metido ninguna. No he hecho, ni he hecho apología, ni he dicho no, absolutamente nada. No, he dicho que después de la huelga tenemos programa. Pero, ya está. Pero tú has dicho eso y yo te digo, tú has hecho publicidad sindical de la huelga y me parece muy bien que lo digas. Allá tú. Yo no he hecho publicidad. Sí, lo has dicho. No has dicho acude ni deja de acudir. Hasta el jueves que viene. Hasta más. Buenas noches.